Búscame. A orillas de este mar. Te esperaré aquí. O te iré a buscar. Buscando mi emoción, viajando al más allá, dejando mi fluir, el fin de eternidad. Búscame a orillas de este mar. Esperaré aquí. O te iré a buscar. Oh, oh, oh. Buscando mi emoción. Viajando al más allá. Dejando influir. El fin de eternidad.